A todos los mortales, los inmortales, ya nos verán en las reposiciones que hace Canal Plus. Bienvenidos a este programa que es Ilustres Ignorantes, que se hace desde el cariño. Bueno, desde el cariño no, desde la Sala Galileo. La Sala Cariño es un puticlub, nos sale muchísimo más barato, sale muchísimo más caro hacerlo desde allí. Estamos muy contentos de hacerlo desde aquí. Tengo un pelo. Yo juro que no he hecho nada. ¿Dónde venías? No lo sé. Pero bueno, la gente que está aquí en la sala, daos las gracias. Tenemos la sala petada, como aquel que dice. Y hoy nos hemos rodeado con gente que tiene mucho cariño hacia nosotros y nosotros hacia ellos. A mi derecha, un actor con verdadero acento, tanto en el nombre como en el apellido. Raúl Arévalo. Un aplauso para él. A su diestra, lo que vendría a ser un hombre con mucha cabeza, poco cuerpo, o sea, el espermatozoide del programa, Javier Cruzado. A mi izquierda, Juan Carlos Ortega, una persona que ya vino en la primera edición de este programa, cuando ya nos besábamos en la boca y todo. Es verdad, en aquella época, gestaba todo esto. Cuando se gestaba todo esto. Muchísimas gracias, un aplauso para él. ¿Puedo? ¿Puedo enseñar una cosa? O sea, Pepe Colubi, que ahora lo presentará él, está dibujando... Preséntalo tú. Pepe Colubi es la persona que mientras él está presentando a todo el mundo, estaba dibujando esto. No sé si se puede mostrar. Bueno, es Canal Plus, quiero decirte, ya se ha visto alguna vez. Este hombre estaba dibujando esto. Pero... La pregunta es, ¿estás mirando a alguien en concreto? ¿A mí? Me preocupa porque estás mirando a mí, Juan Carlos. Es impresionante. Él te ve así, ¿no? En el fondo, como quiere verte. Bueno, pues después de la clase de grupo, sí. Vamos a ver una clase de vídeo. Vamos a ver un pequeño fragmento que nos adelanta el tema del cual hablaremos en el día de hoy. Vale. Me encanta la gente que se medica por todo. Siento cómo se van cerrando los poros. Mira esto. ¿Tilenol? Con codeína. ¡Mío! Tío, escucha. Lamento haberme tirado a tu mujer con mi enorme polla. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema de hoy es claro, los medicamentos y todo lo que envuelve al mundo de los medicamentos. No me refiero ni al cartón ni al prospecto, sino todo lo que envuelve. La primera pregunta sería muy sencilla. ¿Cómo se inventaron los medicamentos? Nadie lo sabe. Javier. Bueno, vamos a ver, gracias por tenerme el comienzo del programa. Yo, no se sabe todavía, pero hay conjeturas, por supuesto. Vamos a ver, grosso modo, los remedios estaban ya, o sea, el remedio para cualquier cosa estaba, en la naturaleza estaba, ¿no? Estaba, pues, unas hierbas, mezcla hierbas, y te lo tomas y te lo curas. Eso estaba ancestralmente. Eso es porro. Sí, pero si fumas muchos porros te pones malo. O sea, las drogas hay que tomarlas con moderación. Eso sí. No, mejor tomarlas gratis. Bueno, gratis y con moderación. Bueno, por favor, déjame que avance. Entonces, ¿qué pasa? Que el remedio estaba para cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Entonces, de pronto, la resaca, por ejemplo, lo había. Cualquier cosa lo había. Pero entonces, de pronto, alguien dijo, pero con esto no sacamos nada. O sea, hacemos un beneficio al ser humano, pero no hace... Dice, ¿y si lo envolvemos? Es el típico ¿y si? ¿Y si lo envolvemos y lo metemos en una caja y cobramos, no sé, un denario, por ejemplo? Pero ya dice, ¿no? Vamos a meter una caja, pero vamos a ponerle una cosita que con una cuchilla se corte. ¿Pero fue el mismo quien inventó todo esto o no? Cada uno inventó. Yo creo que fue una especie de cooperativa, una cooperativa de comerciantes y no había médicos, era todo así. Gente. Viva la Virgen. Claro. Era toda una cuestión. Se reunía y dice, entonces, a lo mejor no servían, pero como todo era placebo, pues te curabas. Claro. Yo creo que empezó así. O sea, lo primero que empezó de una manera casi intuitiva. ¿Tú, Raúl, cómo piensas que empezaron los medicamentos? Pues no lo sé, pero yo que sí que me gusta esta respuesta. Lo primero, no sé, yo creo que también, aparte de esto, es tener en cuenta lo vicioso que es el ser humano. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de venderlo, porque claro, solo por la caja pues no lo vas a comprar. Y esto, no sé, a veces yo he pensado que esto de que en la antigüedad, no sé, las mujeres en palacios se tomaban vinagre para estar muy blancas, ¿no? No es que el vinagre sea bueno, ¿no? Pero simplemente para averiguar que el vinagre te deja blanco y pálido, alguien tiene que ser el primero en tomarlo, o alguna tiene que ser la primera en tomar mucha vinagre. Y hay que ser raro y vicioso y extraño para tomar mucha vinagre y comprobar esto. Era una alcohólica del vinagre. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta también a la hora de cómo se inventaron que la gente al tomarlo le gustaba tomarlos. Raúl ha abierto un tema interesante. El vinagre, ¿sabéis si colocas y pone el vinagre? O sea, ¿te puedes, tú tomas un gin tonic de vinagre? ¿Eso te pone o no? O sea, ¿no tiene graduación alcohólica el vinagre? O sí, no, pregunto, ¿eh? Yo no lo sé, no. El vinagre es raro, pero el vinagre está rico con aceite, la ensalada, pero solo el vinagre... Con aceite sí que me he puesto alguna vez. Oleico. Sí, pero con vinagre no. Sobre ti. Con aceite sobre mí. ¿Tú, Pepe? ¿Cuándo crees que se inventaron? Yo tengo un poco la teoría de Javier, si me permite, espero modificada un poco, porque existían los remedios, pero existían ya los medicamentos. Ah. Ya, hecho, o sea, así, así. O sea, es decir, por ejemplo, en América... tenían montañas y montañas de Fregadol, pero no tenían catarro. No tenían gripe. Pues llegaron los españoles estornudando, ¿no? Cabrones. Y entonces dije, ¿tenemos Fregadol? Pues mira, os damos Fregadol, café, patatas. Pues lo llevamos todo ya. Y os dejamos, os aniquilamos a base de gripes. Conservamos vuestro Fregadol que crece, como todos sabemos, en sí, los árboles y en Venezuela. Sí, y bueno, pues ya está. Muy bien. Es que no está mal. Ponéis cara de... Como si hubiera algo más, ¿no? Claro. Ponemos cara de como si nos sorprendiera, ¿sabes? Un pronto, que es que no hay más. Yo creo que, a ver, Javier Cansado ha acertado muchísimo, en todo, pero ha olvidado una cosa importantísima, y es quién fue el cabrón que inventó los genéricos. Porque... es mentira. Y ahora puedo salir aquí apaleado. Aquí hay cantidad de gente genérica. Pero los genéricos son mentiras porque los hacen más gordos para que parezcan como más naturales, como que curan más. Sí, como no porque cura más. La cosa esta de que con menos acabado para que parezca natural, pero el más Skoda, ¿no? Tú dices un sí, más porque Skoda. El medicamento con el Gelocatil que lleva su marca y todo eso es más pequeñito y parece como aquí han trabajado. El otro, el Gelocatil higiénico, lo hacemos grande para que parezca menos pulido. Pero no cabe. O sea, yo he intentado. Y yo he padecido. A mí no me cabe. ¿Has probado por otros? No, ¿qué? Y de verdad, yo he probado genéricos de Gelocatil. Primero, que no curan. Y segundo, que a mí me da terror. O sea, es muy grande y temo morir ahogado. No se puede masticar tampoco. Porque te dicen, no lo mastiques porque no sé qué. O sea, no podemos transigir con todo esto. De verdad, o sea, hemos de saber decir que no. No a los genéricos y al cabrón que los inventó. José Luis Genérico, desde aquí un saludo. Está bien. Vamos con un test para ver si realmente estáis metidos en el tema de los medicamentos. Sí. Es decir, metidos en el tema, no que los metáis. Vale, empezamos por ti, Raúl. ¿Has guardado alguna vez un medicamento en la nevera? Sí. Javi, ¿te dieron alguna vez aceite de ricino? Sí. Esto denota algo. Uy, ¿eh? Qué vocecita los dientes. Sí. Sabía tan mal tal? Como... Era agradable. Haces caca. Haces mucha caca. Sí, digamos. Está que te cagas, vamos. Sí, Yo creo que es tercermundista eso. Se hacía porque, bueno, no se había que hacerlo de vez en cuando. Además, había que hacer algo. Sí, porque además te lo daban sin síntomas. O sea, sin... Vamos a ver, si tú... Tienes algún problema y te voy a putear porque, para curarte. Y dice, vale, pero es que estoy bien, mamá. Estoy... Ya, pero al Danielito le han dado aceite de ricino y a ti también. Digo, pues vale, pues venga, entra. Pero era un laxante eso, entonces. A mí el que me daban, por lo menos, sí. O sea... En tu caso, sí. Pepe, ¿dejarías que investigaran en tu cuerpo con nuevos medicamentos? ¿Puede ser con unas pinzas, mejor? ¿Con unas pinzas? Que investiguen con unas pinzas dentro de mi cuerpo. No entiendo nada. ¿Sabes estas máquinas de feria que vean aquí? Ah, sí. Pues con esa pinza, quiero ver. Ah, bueno, es un capricho. Eso tiene que ser doloroso, pero bueno, tú verás. Juan Carlos, ¿usaste plantillas para corregir los pies planos? Sí, hostia, sí. Hemos pero investigado mucho. Las llevé poco tiempo, pero sí, unas plantillas que eran duras. En aquella época todo lo hacían duro y para putear también. Plantillas genéricas. Y en mi caso también, un poco como en el suyo, no necesitaba plantillas para pies planos porque no tenía los pies planos. Pero mi madre también decía, oye, que tu amigo lleva plantillas, pues tú también tienes que llevarla. ¿Para qué te traen alto? Era aquella cosa de tocar las narices. Raúl, termina la frase. Abuelo, ¿dónde has puesto...? Abuelo, ¿dónde has puesto...? Me viene el emoal. Pero porque esto es real. Es real. Tampoco quiero... No quieres profundizar. No quiero profundizar mucho. Esto es real. Lo he puesto el emoal, abuelo, sí. Javi, ¿aceptarías tomar Viagra si tu pareja te obligara a ello? Bueno, quiero decirte, obligarte, o sea, a decirte... Aquí hay un problema también. O sea, sí. O sea, yo, como tengo una biografía de tomar cosas que no necesito... Muy bien. Sí, claro, pero bueno. Pero en ese contexto. Pepe, ¿te sientes incómodo pidiendo condones en la farmacia? ¿Cómo los pides? A gritos. Porque así piensan que los voy a usar para follar. Pero no, yo en realidad... Yo puedo decir una cosa de verdad aquí. Venga, va, sí. Joder. No es que suena vacile, pero yo pido XL. ¿Jerseys o...? ¡Condones! Pero no porque lo necesites, sino porque voy más sobre... No sé, estoy más a gusto. ¿Vas más sobrado? Porque es un trance peor a la hora de pedirlo. Pues no lo sé, pero me da un poco de vergüenza. ¿Una S? Porque me suena que parece que me estoy tirando el pisto cuando voy a la farmacia. No, pero lo que han hecho con las marcas es que la XL es la pequeña, para que suene así. Luego está la Super XL y luego está King Size Punset. Oye, y ahí, ¿sabéis si hay...? Yo alguna vez he pedido XXL, o sea, XL, pero le he dicho que me recortaran el bajo. O sea, que me recogieran el bajo, como los pantalones. ¿Y sabéis? Sí. ¿Sabéis? Hay genéricos. Sí, seguro. Hay y son más grandes también. ¿Y lleváis ahora encima alguno, un preservativo, para algún compromiso o algo? Yo lo llevo desde hace 2 días y me estoy meando desde hace 2 días. Por cierto. Era una pregunta, Juancar. ¿Dónde te pones el termómetro cuando tienes fiebre? Hostia, creo que... Y nunca me he puesto el termómetro, de verdad. ¿Y pero te lo han puesto? Cuando era pequeñito, a lo mejor alguna vez me lo habían puesto y tal, pero también sin que lo necesitase. Tu hermana lo lleva, pues tú también. No, de verdad. O sea, yo he estado sano toda mi vida, menos ahora hoy que tengo dolor de muela, pero yo sí que recuerdo que me daban medicamentos, me daban cosas y tal, porque se llevaba, porque es lo que había que hacer un poco. Sí, por eso me he sentido muy identificado con lo que me comentas. Perdona, ¿sabéis que yo soy zahorí de las temperaturas? Así buscas, ¿no? Yo tengo varios hijos, entonces dice mi mujer, mira a ver si Carlitos tiene fiebre. Con la mano. 37,4. No puede ser, Javi, no puede ser. Dios, me cago en mi puta madre. Y acierta. Y ponerte un momento, y lo acierto siempre, tío, es espectacular. O sea, pero acierto hasta el grado y hasta el centígrado, hasta el... La centésima. Vale, los decimales, vamos. El pico. Los decimales. Bueno, ¿creéis vosotros en la medicina alternativa? No. Me refiero a... No, sí. Bien, pasemos al siguiente. Me refiero... Pero mola la pregunta. No. Vamos a meternos aquí. Me refiero porque a todo... Él cree más, Javier. Me refiero a toda aquella que no exige tomar fármacos como la acupuntura, la homeopatía, la hipnosis y derivadas. O sea, toda aquella que al médico no le exige tener carrera, digamos, ¿no? O sea, Chumar y Alfaro. No, es que es esto. En el fondo se reduce a esto. O sea, que el título puede ser una fotocopia. Cualquier cosa. Se hizo un experimento que había un tío que quería suicidarse con pastillas homeopáticas. Y no lo consiguió jamás, pero tomó de todo, se puso hasta el culo, pensando, digo, es que esta es la mía. Eso consiste en la homeopatía, ¿no? Pero qué bien. Pero coño. Porque cura. Qué bien, no, coño. Pero, quería morirse, pero estaba sanísimo. Sí, no, pero a ver, alguien puede tener la libertad de decir, pues voy a acabar con todo, ¿no? Porque pues con homeopatía no se puede, pero se tomó de todo, pero botes y botes. Vamos a ver, depende, Juan Carlos. No. Yo tomo mucha homeopatía, pero por ejemplo, si aprovecha, yo qué sé... Te tomas una para la tos, por ejemplo, y aprovechas, y en el momento de tomas para la tos, das un salto mortal. Te pegas un tiro. Un cuarto de piso a la calle, te tiras, y a lo mejor no te matas por la homeopatía, ¿no? pero te matas. Es verdad, tienes razón en esto. Y yo tomo una cosa, vais a flipar, tengo una cosa que es maravillosa, que no voy a decir el nombre porque... Pero es... Está basado... Es... calostro de yegua, ¿vale? Calostro de yegua. Está prohibido en España, ¿vale? Me extraña. Pero traen de Bélgica, calostro de yegua. Eso es lo máximo. ¿Pero qué es exactamente? ¿Dónde está alojado el calostro de la yegua? ¿Para qué sirve? Sirve para todo, para lo que quieras, para las defensas, para lo que quieras. ¿En qué formato viene? ¿Cómo? Es un polvillo que se vamos a ver, yo hace que me pongo malo por lo menos 4 días, por lo menos. Yo soy muy endeble, me pongo malo enseguida, cualquier cosa, yo me da una corriente y me pongo malo. Y desde que tomo calostro de yegua, que eso lo recomiendo, calostro de yegua. ¿En Bélgica? Que no está prohibido. Yo tomo de todo para todo. Es una parte de yegua. Hay una cosa muy llamativa de la medicina alternativa, que es beberse la orina, ¿no? Que es algo que siempre decía Chumari, Alfaro. Que yo lo hago, la verdad, de vez en cuando. La tuya. No, en medio de una lluvia dorada solo. Soy avaricioso y también abro la boca un poco. Raúl, tú. Tú supongo que es acaparar, ¿no? ¿Alguna inclinación hacia la medicina alternativa? Yo es que soy bastante vicioso para eso. En serio, o sea, tomo medicina la normal, la alternativa, los genéricos, lo que pido. También genérico. ¿Te caben los genéricos? Me caben. Yo sí, a mí me cabe. A ver, eso de verdad, yo soy bastante, sí, yo tomo un poco de todo, también soy muy hipocondriaco y enseguida pienso que estoy malo y lo que llegue a mis manos me lo tomo. ¿Has probado complementos vitamínicos? ¿Tú, farlopa? Pepe. No, la farlopa no, complementos vitamínicos. ¿Vitamínicos? No soy partidario. ¿No? No, porque gasta mucho en publicidad, eso no puede ser bueno. O sea, todo ese dinero que les cuesta la publicidad absurda, ¿no? Yo creo que debería, en vez de añadir algo que nos quitara vitaminas, porque esta obsesión de vamos a vitaminarte, pero a lo mejor lo que tenemos es exceso de vitaminas. O sea, una cosa que te quitas, a mí me gustaría tener menos vitamina C, por ejemplo. Sí. O menos vitamina E. Molaría ir a donar vitamina. ¿Me claro, quitas vitamina por, C, por favor? ¿Por qué esta obsesión de esta cosa de la humanidad? Quiero más vitamina, la C, la D. Hostia, da un poco de la que tienes tú también. Claro. Yo, por cierto, a mí me sobra vitamina C. El semen tiene 3 vitaminas. Tú estás muy obsesionado, muy preocupado con esto. Tiene vitamina B, C y D13, creo que es. D13. Bueno, a mí me lo dijeron, pero yo no lo trago. Ya sabía yo que me sobraban vitaminas entonces, claro. No. Nutrientes tiene. Nutrientes sí tiene. No, ¿sabes? Te denomina esta parte, por favor. O sea, Pepe, ¿se le quiere o no? Sí, no, se le quiere mucho. Lo malo es que se le quiere fuera del programa, esa es la historia. Javi, vamos a ver, yo tomo de todo, vamos a ver, yo hago una ingesta absolutamente completa de todo, aparte de la propia, no sé, estoy un poco enfático, a lo mejor no. No, pues está bien. O sea, aparte del calostro de yegua, tomo, por ejemplo, sin hacerme falta, tomo para la próstata, sin hacerme falta. Tomo una infusión, es una infusión que es una infusión, esta es china, es para, digamos, para tener actividad sexual. Pero independientemente del país de la mujer, Lo que pasa es que el problema es que este elixir, esta especie de infusión, hace efecto a los 3 días. Entonces, es una persona muy previsora, porque, bueno, tomo una cosa llamada de visión, hago publicidad, de visión, para yo tengo una vista casi perfecta, y por eso tomo de visión, para que no perderla. Tomo complejos vitamínicos todos, Farmatón Complex. Y sobre todo tomo una cosa maravillosa que lo recomiendo, que es alcachofa con hinojo. Ampollas de alcachofa con hinojo. Eso es espectacular, es espectacular. Pero te queda tiempo libre en el día. En el desayuno, te cambia la vida, tío. Te levantas y dices, yo sin un café no soy nadie. Yo sin una ampolla de alcachofa y hinojo. No soy nadie. Es algo que me pone la maravilloso. Yo estoy a favor, de verdad, yo estoy a favor de tomar todo lo que sea, todo. Raúl, yo estoy enganchado a una cosa que se llama Fosprin, que estoy bastante enganchado. Que lleva ginseng, jalea real, propóleo y equinacea. Fosprin Plus, yo también he tomado de eso. Fosprin Plus, también he tomado de eso. Y eso, te lo tomas y a la media hora estás como una moto. Sí, el Fosprin este yo me lo tomo. Es como un ginseng o una cosa así. Uy, el ginseng. Lleva todo. No, Juan Carlos. Mazaca el tema. Yo tomé muchos años Fensui y no me vino nada bien. Bueno, vamos con las pruebas finales. Vamos con la primera pregunta para ti, Raúl. El papiro Ebers es uno de los tratados médicos más antiguos conocidos, con más de 800 recetas usadas en el Antiguo Egipto. Fue descubierto por Edwin Smith en 1862. Ese dato no te hace falta porque tú lo conoces. Sí. ¿Dónde lo encontró exactamente este papire? ¿En un prostíbulo del Cairo, A, B, entre las piernas de una momia, o C, en el culo de un camello. Está la cosa delicadita. Wow, pero una es real, digamos. Una es real, o sea, digamos no, es. La B, me la juego, venga. La D no hay. La B. Has acertado, Raúl, un aplauso. Sí, señor. Mira. Javi, el químico suizo Albert Hofmann sintetizó el LSD por primera vez en 1938, después de descubrir sus efectos psicodélicos accidentalmente, decidió probarlo tiempo después de forma voluntaria mientras A. hacía el amor. B. ¿Cómo te la sabes, cabrón? Daba una charla en la universidad. Sí. O C. montaba en bicicleta. Daba una charla en la universidad. B. Pues, efectivamente, montaba en bicicleta. En la C. ¡Oh! Pepper, el médico inglés del siglo X, sube palo palo Thomas Willis, fue uno de los primeros en investigar la diabetes. Él mismo describió la orina de los diabéticos tras probarla. ¿Cómo describió su sabor? Tú que los nombrabas. A, maravillosamente dulce. Maravillosamente. No me imagino un doctor. Eso sería chumario. Maravillosamente. B, menuda mierda, está calentorra. La C sí que mola. Con una rodaja de pepino tendría un pase. Hombre, pues pensó la B, pero dijo la A. Correctamente, maravillosamente dulce, sí. Tú, claro, como la has probado. Que todos la pierden. Juan Carr, el odontólogo Horace Wells comenzó a utilizar el óxido nitroso como anestesia. Para probar si era eficaz, aspiró él mismo el propio gas y pidió a su ayudante John Riggs que le extrajera una muela. Ojo, ¿eh? Joder, esto es consecuente y valiente. No le hacía falta. La pregunta es... A, una nueva era para la extracción de dientes. B, no he sentido nada, Riggs. O C, Riggs, no estoy muy seguro. Túmbeme sobre la camilla y hágame suyo. Por supuestísimo que el C, sin ningún género de dudas, es evidente. Pues efectivamente es el A, una nueva era para la extracción de dientes. Oh. Tía, con lo bonito que podía haber sido, hostia. Bueno, ¿qué se daba el tío, ¿no? Llega el momento de dar los regalos. En este caso, ahí va, que me lo han puesto muy abajo. Ahora vengo, hasta luego. Para ti, Raúl, qué te bonito, he comprado este botiquín de los chinos, dos euracos. Muchas gracias. Muy bonito para viaje, tú que viajas mucho con los rodajes. Y dentro va un pastillero de 0,90 con los días de la semana para que pongas ahí todo lo que te tengas que tomar. Qué detalle, qué detalle. Qué detalle. Para ti. Ortega, que eres más de cosas místicas y eso, he encontrado en los chinos este. ¿Pero qué es? Esto es muy bueno, es un masajeador del fin. Sí, ya, masajeador, los cojones. Sí, hay que darle, no sé cómo, míralo, mira. Entonces, ¿ves? Ahí... ¡Es fantástico! Bueno, tiene varios usos. ¡Hostia puta! Tiene varios usos y... ¿Pero me lo puedo llevar de verdad o qué? Es para ti, ten cuidado, ¿vale? Grave. Sí, no te digo que tengas cuidado. Pero a ver, tú tienes ganas de tenerlo también. Emplazarles a la próxima grabación de Ilustres Ignorantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que se lo hayan pasado bien. Nosotros, muchísimo. Hasta siempre.